soy sincero. Solo con ellas cuente el tesoro. De aquí tranquilo espero. Que aguante el tiempo, lo imploro. Que se ha encendido el mechero. Algo sagrado como el oro. Debo curar mi desespero. Ya no es tiempo para un coro. Mal soy sincero. Solo con ellas cuente el tesoro. De aquí tranquilo espero. Que aguante el tiempo, lo imploro. Que se ha encendido el mechero. Algo sagrado como el oro. Debo curar mi desespero. Ya no es tiempo para un coro. Tengo a mi lado un cuchillo y en mi cuerpo abundante sangre. Al otro lado un cuaderno y un micro para desquitarme. Y decidir si matarme, si partir o quedarme. O si rendirme, acostumbrarme y cada día afeitarme. Y aguantar la injusticia 5 días a la semana. Y compartir con mi familia de manera cotidiana. Y como el mundo se empaña y despertarme con migraña. Conformarme con la excusa que vendrá un mejor mañana. Tengo 300 pesos y un pasaje sin retorno a la tristeza. Y mi dicha está presa en el fondo de un vaso de cerveza. Y me da entero y depende pues de una estúpida promesa. Hoy me preocupa mi sonrisa pues pasa el tiempo y no regresa. Ha sido raptada por la envidia y la impureza. O bien ha confabulado con la dulzura y la simpleza. Se encuentra en los labios de aquel que roba en la iglesia. Aquel que goza fornicando la ignorancia y la pobreza. Pobreza, pobreza, pobreza. Mientras caen gotas del cielo al suelo, miradas suben del suelo al cielo. Solo eso, por eso cuando confieso de lo que digo, nunca mido el peso. La única forma de callarme es que una mujer me dé un beso. La única forma de encontrarme es que tenga sabuesos, que perciban olor a estilo, el cual emana de mis huesos. ¿Qué pasa? Si mi piel tengo un poco de cada raza, si mis letras las analizan hoy día hasta en la NASA. El subter se va a su casa a la hora en que las micros ya no pasan. No le tengo miedo a nada, excepto a las estrategias que estén bien preparadas. Al escuchar tu rap solo pude llegar a una conclusión. Pienso que es un estilo silencioso, porque hablas y hablas y al final no dices nada. No te rías, solamente digo que si hablaras de lo que sabes, casi no hablarías. El MC que tiene miedo de decir lo que siente, cree que lo que siente es mula con el fin de no decirlo. De no decirlo, de no decirlo, de no decirlo. Falso es sincero. Solo con ellas cuente el tesoro. De aquí tranquilo espero. Que aguante el tiempo, lo imploro. Que se ha encendido el mechero. Algo sagrado como el oro. Debo curar mi desespero. Ya no hay tiempo para un coro. Falso es sincero. Solo con ellas cuente el tesoro. De aquí tranquilo espero. Que aguante el tiempo, lo imploro. Que se ha encendido el mechero. Algo sagrado como el oro. La gran mayoría me pregunta por qué mierda hago este rap. No sé, según recuerdo todo comenzó aquella Navidad. Descubrí que solo hay una manera para conseguir las cosas. Ahora solo confío en mí y no en pociones milagrosas. Padres dicen a sus hijos, apaga esto, es muy violento. Y en la esquina se andan perdiendo mientras pienso, no entiendo. Que saben que están muriendo y siguen viendo, sabiendo que la mano que les daba hoy sin querer la están mordiendo. Puta, no tengo cigarros, tampoco tengo sencillo. No tengo tanto flow que se me cae del bolsillo. Este mundo mediocre fui enviado. Dime señor, acaso fue muy grande mi pecado integrarme a este medio en la competición. Me he sentido como Ronaldo jugando en tercera división. Solo quiero ser sincero, no me importa el dinero. He invitado a mi hermano Subter a quitar los ceniceros. Me gusta quemar el fuego, me gusta congelar el hielo. Estoy enamorado del amor y me encanta hacer sufrir al dolor y darle vida al color. Intro subterráneo hechicero, haciendo temas y rebalsando cenicero. Espero que yo no sea tu pájaro de mal agüero y que tú no seas el oyente que por oírme desesperó. Pero por otra parte solo te diré que mi arte es una parte de lo que tengo para entregarte. Oportunidades dices que faltan en forma de descarte, pues a mí me faltaron y ya ves que no me importó. Si al mirarme al espejo en este momento me siento triste, que será cuando sea viejo y recuerde cuando tú recién me conociste. Pero mientras sea joven haré todo a mi modo, y cuando tome el micrófono el hip hop evolucionará de mí como yo de los monos. En milésimas de segundos alcanzo los más altos tonos, controlando el tiempo a mi manera como Cronos. Como Cronos, como Cronos. Mientras rebalso el cenicero. Solo con ellas cuente el tesoro. De aquí tranquilo espero. Que aguante el tiempo, lo imploro. Que se ha encendido el mechero. Algo sagrado como el oro. Debo curar mi desespero. Ya no hay tiempo para un coro. Mientras rebalso el cenicero. Solo con ellas cuente el tesoro. De aquí tranquilo espero. Que aguante el tiempo, lo imploro. Que se ha encendido el mechero. Algo sagrado como el oro. Debo curar mi desespero. Ya no hay tiempo para un coro. Mientras rebalso el cenicero. Just revive for a second.